La linterna de Diógenes. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a las ondas libres de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbao desde 1987. Un fuerte saludo no solo a los que escucháis desde Bilbao y alrededores, sino también a los escuchantes de Radio Almaina desde Granada, de Radio Bala en Manresa o Radio Malva desde Valencia. También un caluroso saludo a los que escucháis a través del podcast vía internet. Sed todos bienvenidos, soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Continuamos con el ciclo dedicado al anarquismo español del primer tercio del siglo XX. Este cuarto capítulo lo dedicaremos a la cultura libertaria de los años 30, así que visitaremos los ateneos, la prensa anarquista, los sindicatos y las escuelas racionalistas del momento. En el fondo, lo que trataremos es de desgranar todas esas redes y espacios de sociabilidad orientados a la cultura, la formación, el ocio. Todas esas actividades y espacios que cohesionaban, configuraban la identidad libertaria, que permitían una socialización específicamente obrera, específicamente anarquista. ¡Comenzamos! Se ha destacado en diversas ocasiones la importancia que los libertarios españoles del primer tercio del siglo XX otorgaron a la cultura y la educación como instrumentos indispensables de su proyecto emancipador y de transformación social. Sin embargo, era algo más que eso. En el fondo, este afán por la formación se tradujo en la creación de toda una serie de espacios y redes de socialización, donde los anarquistas se relacionaban, discutían, organizaban su ocio en común, compartían y fomentaban unos valores y realizaban actividades siguiendo los principios libertarios. Mediante esos espacios y estas redes de socialización, los libertarios crecían y se formaban, logrando formar una cultura proletaria propia que abarcaba de la fábrica al ámbito doméstico, del sindicato al ateneo, de las escuelas a las calles, de la educación al ocio. En definitiva, lograron darse a sí mismos y defender una cultura propia, con sus propios valores, códigos e intereses, alejados de la cultura y los valores burgueses y capitalistas. Para hablar de las prácticas culturales y los espacios donde las realizaban los anarquistas de los años 30, tenemos al otro lado del teléfono al historiador Javier Navarro, de la Universidad de Valencia, especializado en el estudio de la cultura del movimiento libertario precisamente durante aquellos años, y autor de obras relacionadas con el tema, como la revista Estudios y el Mundo Cultural Anarquista, Ateneos y Grupos Sácratas o La Revolución por la Cultura. Javier, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Para los anarquistas de los años 30, ¿acción y cultura eran elementos separados o formaban parte del mismo proyecto? Pues realmente formaban parte de un mismo proyecto. Tanto la acción, bueno, se ha hablado de efectivamente que los anarquistas, la acción tenía una primacía, era muy importante, pero claro, hay que entender que la acción era también la acción cultural. No hablamos solamente de una acción en sentido de otro tipo de actividades en las que podamos pensar, o sindical o de agitación, sino también la cultura se consideraba parte de la acción que tenía que llevarse a cabo para conseguir una sociedad mejor. En ese sentido, ¿qué papel jugaban los Ateneos en el entorno anarquista durante los años 30? Pues eran fundamentales porque los Ateneos estaban pensados en principio como espacios de cultura. Lo que ocurre es que no eran solamente espacios de cultura, eran espacios para desarrollar, digamos, la acción libertaria en muchas facetas. En ese sentido, ellos tomaron como modelo lo que era el Ateneo del siglo XIX, el Ateneo, la versión popular y obrera del Ateneo, que efectivamente tenía una dimensión de cultura y de educación de la clase obrera. Ese era un poco el molde, digamos, de referencia, el modelo que tomaron. Pero además, para el propio movimiento libertario, el Ateneo era también un espacio, pues, de convivencia y de acción, en definitiva, donde servía también complementariamente a otras formas de acción del propio movimiento anarquista. Estamos hablando de espacios donde se realizaban charlas, cursillos, conferencias, debates y demás. ¿Cuáles eran los contenidos habituales de estas charlas y cursillos? Efectivamente, lo que era la acción cultural era propiamente la específica de los Ateneos. Era fundamentalmente la finalidad formativa la que caracterizaba a los Ateneos. En ese sentido, se trataba de tener una doble, digamos, dimensión los Ateneos. Se trataba, en la línea de lo que eran lo que habían sido los Ateneos obreros y populares, instruir, educar, extender la cultura, por así decirlo, a la clase obrera y a las clases populares, eso en primer lugar, pero también, digamos, formar a lo que era la propia masa del movimiento, la propia militancia, la propia afiliación, los propios simpatizantes del movimiento libertario. Los Ateneos sean espacios, digamos, destinados a ellos también. Ahí se cohesionaba lo que era la propia identidad libertaria. Se cohesionaba, se aprendía, se socializaba en lo que era la propia cultura libertaria. Y como dices, pues una de las dimensiones de eso era toda la actividad relacionada con los cursos, con las clases, con esa actividad de, digamos, de formación, de formación en un sentido más tradicional del término, si quieres, ¿no? De lo que era los cursos y demás. Y ahí pues había de todo, es decir, en primer lugar, siguiendo también lo que habían sido los Ateneos populares y obreros, lo que era la educación, el intentar de alguna manera completar la educación del obrero, que lógicamente en los años que estamos comentando, pues en la mayor parte de los casos había sido muy incompleta. Estamos hablando de trabajadores. Estamos hablando de trabajadores que en la España de estos momentos, pues habían tenido escasa educación reglada, porque habían empezado a trabajar, pues a edades muy tempranas y no habían podido completar su educación. Aparte, la educación pública en España en estos momentos y en general no se caracterizaba por ser una que estuviera muy extendida, porque fuera muy completa o que llegara a todos los sitios, y ahí los Ateneos cumplían una función de auxiliar, digamos, de esa educación a la que no habían tenido acceso los obreros, muchos de ellos autodidactas. Los contenidos eran pues de proporcionar esa formación cultural general a través de esos cursos. Y también específica de muchos temas que eran de especial sensibilidad, de especial afinidad de los libertarios. Pues aparte de la cultura general, pues por ejemplo, lo que serían cursos de sociología o de relacionados con la situación social o las ideas, por ejemplo, temas como el esperanto estaban muy presentes, el idioma el idioma esperanto, el idioma internacional, y otros temas que otras materias que cumplían esa doble función, como os digo, de por una parte completar esa educación que no al que no se había tenido acceso, y por otra parte formar en temas donde había un especial interés. No sé si en los años 30 también, pero a principios de siglo al menos eran habituales en los programas de los Ateneos cursos y charlas relacionadas con el higienismo, en vistas a evitar enfermedades relacionadas con el hacinamiento, las condiciones de las fábricas y el medio urbano. ¿Continuaba esto siendo así en los años 30? Claro, sí, no, realmente esa es una vía muy interesante que el movimiento libertario en España va a ser bastante, bastante pionero en ese sentido, es decir, por dos vías. Por una parte, lo que era el interés por el higienismo, el interés por, digamos, recuperar la salud de una clase obrera, de una clase trabajadora en España que en general estaba sometida a unas condiciones de vida más penosas, y por tanto una clase urbana, una clase trabajadora que vivía en barrios donde no existían servicios básicos, y que en gran medida el movimiento libertario se preocupa ya desde finales del siglo XIX por esta cuestión de la salud, ¿no? Esta cuestión de la salud que en ese contexto de preocupación también por el higienismo, etcétera, conecta con otra cuestión que los libertarios también van a desarrollar en España, que va a ser la preocupación por el control de natalidad, también el neomalthusianismo, como se denominaba en ese momento. Y estas dos cosas, digamos, van a estar presentes en las preocupaciones de los libertarios en esos momentos muy muy claramente. Cursos, sí, o sea, conferencias, por supuesto que había, porque ese era un tema, como decía antes, de conferencias, un tema libertario en ese momento. O sea, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, si entre los trabajadores españoles había interés por estos temas, desde luego estos temas se asociaban específicamente al mundo libertario, al mundo anarcosindicalista y anarquista español. Por eso hubo efectivamente conferencias sobre estos temas. En las publicaciones, en los periódicos, en las revistas había muchos artículos también dedicados al tema, etcétera. Y luego también como os comentaba, que estaba relacionado con el higienismo, estaba relacionado con el control de natalidad y también con una beta que siempre ha estado presente en la ideología libertaria, que ha sido un poco el interés por la naturaleza, el retorno a la naturaleza, el interés naturista en definitiva, ¿no? Entonces el naturismo también fue otro interés cultural y social del movimiento libertario, y eso se tradujo en actividades que también se ponían en marcha en los Ateneos. Por ejemplo, en los Ateneos había grupos de carácter naturista que hacían sus prácticas en grupo y en sus excursiones a la montaña o a la playa o en lugares naturales. Incluso esto no solamente era, digamos, una práctica de esos grupos naturistas, sino también de los grupos excursionistas que existían en los Ateneos, que también aprovechaban los fines de semana, estos grupos de jóvenes libertarios y no tan jóvenes, que por todos los fines de semana, los domingos, pues acudían para hacer sus excursiones, sus giras, que llamaban, a lugares del campo, y también servían, pues no solamente como un ejercicio de regeneración física, sino también como un ejercicio de convivencia, porque antes comentaba que los Ateneos eran espacios de convivencia libertaria, y de alguna manera si se trataba de ensayar el comunismo libertario, pues qué mejor manera de hacerla también que entre compañeros, y no solamente en el marco del Ateneo, sino en el Ateneo proyectado a lo que eran las excursiones, lo que era la actividad en la naturaleza, que se hacía coincidiendo con los fines de semana, etcétera, etcétera. También eran temas habituales la divulgación científica, las cuestiones médicas, la sexualidad y el amor libre, el papel de la mujer, también son temas de interés en estos años. En este sentido, ¿Estamos hablando de espacios exclusivos de hombres o también participaban las mujeres? Quizás participasen más las mujeres en los ateneos que en los sindicatos. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, realmente los ateneos fueron una vía, digamos, de socialización y de participación dentro del movimiento libertario de lo que fueron las mujeres afiliadas, militantes o simpatizantes, porque eran los ateneos se proyectaban, digamos, esta era una función muy importante de los ateneos, es decir, llevar el movimiento libertario a los barrios, donde vivían los obreros, no solamente a la fábrica, donde los obreros anarcosindicalistas cotizaban y estaban los sindicatos presentes, no solamente la vida de la fábrica o del taller donde trabajaran, sino también en los barrios donde estaban esos ateneos. Entonces, realmente esos ateneos están presentes en los barrios, fundamentalmente obreros de las ciudades, y ahí hacen una función también de ocio y de utilización del tiempo libre propio de estos libertarios o de las familias libertarias. Y ahí entra un poco el sentido de lo que quería responder a tu pregunta, que es efectivamente que la participación de esos libertarios se extendía también a sus familias. Y en ese sentido, si bien efectivamente el mundo sindical anarcosindicalista es un mundo, por lo menos de sus militantes principales y de sus dirigentes, muy masculino todavía, este espacio de los ateneos, de la vida social no sindical, es un espacio cada vez más femenino durante los años 30, donde van a estar presentes las mujeres. Por ejemplo, una actividad habitual en los ateneos, por ejemplo, en estos años eran las llamadas veladas, festivas, digamos, también se llamaban veladas artísticas, donde también en los fines de semana, por las tardes, pues se hacían actividades dentro de los ateneos que eran, incluían pues la representación de una obra teatral por parte de un cuadro artístico que formaban los propios miembros del ateneo, o se recitaba poesía, o se interpretaba música, o también se hacían lecturas, etcétera, etcétera. Entonces ahí la participación de las mujeres cada vez mayor. Todavía mujeres libertarias hasta 1936 no tendrán una organización propia, no tendrán mujeres libres. Pero están presentes cada vez más en las juventudes libertarias, las jóvenes libertarias están presentes y ahí tienen una puerta abierta muy interesante. Claro, siempre teniendo en cuenta que el mundo sindical, hemos dicho que en determinadas instancias es un mundo masculino, pero también hay que tener en cuenta que muchos sindicatos, en muchos sectores, la afiliación femenina era muy importante. Pero a nivel de los dirigentes sindicales, de los militantes destacados, digamos, de esos sindicatos, todavía no hay una presencia femenina relevante. Hay personalidades femeninas muy importantes en el movimiento libertario, pero más allá de esa afiliación en determinados sectores laborales, la presencia no es muy importante en estos momentos, no, cuantitativamente, pero por eso digo que la otra vía, que es la vía de social, si se puede llamar así, la vía de la participación en estas actividades a las que antes me refería, es una vía que, desde entrada de los años 30, las mujeres muy clara, las mujeres relacionadas con el movimiento libertario, como familiares, como simpatizantes, y cada vez más como militantes, mujeres, que se van incorporando a estas actividades. Eso se ve muy claramente también en la guerra civil, cuando ya vemos que, en el contexto bélico, claro, de la movilización masculina, muchas mujeres que van teniendo ya un protagonismo muy destacado en la vida social de ateneos y de juventudes libertarias por encima de los hombres. Y esto también es muy interesante porque va a marcar un poco lo que va a ser la experiencia de socialización de las mujeres en el movimiento libertario y una experiencia que va a tener, digamos, va a dejar huella con posterioridad a la guerra. Oh, say there, have you heard the news? Sacco worked at trimming shoes. Vanzetti was a traveling man. Pushed his cart round with his hands. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti. Una práctica habitual de los anarquistas en los Ateneos era lo que llamaban charlas colectivas, los debates. El procedimiento habitual era acordar un tema concreto, quizás alrededor de un libro o una conferencia, que hubiese generado interés. A lo largo de la semana, los participantes se documentaban sobre el tema y lo discutían el día acordado. En este sentido, también era habitual acordar defender diferentes posturas antes del debate en cuestión, fomentando la capacidad de argumentar y contraargumentar en favor o en contra de una tesis. En este sentido, algunos solían adoptar posturas especialmente controvertidas que picasen a los participantes a argumentar y discutir. Aunque variaban de un ateneo a otro, la regularidad de esas charlas colectivas era de una o dos por semana. Sacco was a family man. Sacco's wife, three children. Como nos cuenta Javier Navarro en su libro A la revolución por la cultura, estas charlas colectivas eran una forma esencial de educación mutua, una parte fundamental de la expresión militante. Los debates tenían, ante todo, una orientación formativa y desempeñaban un papel clave, junto a la lectura, en la instrucción del joven anarquista, que adquiría así información y una opinión propia sobre un amplio abanico de temas próximos al universo libertario, desde la lucha social y la organización de la futura sociedad revolucionaria a la sexualidad, el papel de la mujer, la educación, la ciencia, la literatura o el naturismo, por ejemplo. Actuaban en este sentido como instrumentos de formación de la militancia y, en cierta medida, como mecanismos de reproducción de los valores y actitudes ácratas. Al programar los temas y fijar el funcionamiento de los debates, se huía de la tertulia inútil, de la conversación intrascendente y poco productiva, tan denostada por los anarquistas. Asimismo, estos ejercicios de controversia desarrollaban la capacidad dialéctica y, de paso, acostumbraban a los militantes al debate y a la discusión en público. Two clerks were shot in the shoe factory on the streets of Old Braintree. I'll tell you the prosecutor's names: Catman, Adams, Williams, Kane. Them and the Ramón Quiles, militante del Ateneo de Ruzafa, Valencia, recordaba así estas charlas. Las teníamos dos o tres veces por semana, más o menos, pero nadie imponía un tema. Nos reuníamos y decíamos, ¿sobre qué podemos hablar? Pues podíamos hablar sobre sexualidad o tal, o cómo queremos que sea la sociedad ideal para nosotros. En fin, buscábamos un argumento y a veces hacías la contra para que los demás se animaran, porque la gente a veces no quería hablar y tenías que picarles un poquitín para que hablaran. Solíamos estar siempre jueves o viernes, aunque a veces no se podía por trabajo o así. Pero allí, todas las tardes, había gente con una conversación u otra, que es lo que me extraña a mí de ahora, que no se discute. Entonces, en cualquier reunión había un tema. Ahora hay gente que tiene una carrera terminada y no sabe decir ni pa, ni pu, ni po, como lo saques de su tema. Every day find ways to fight on the people's side for workers' rights. Good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. La lectura también es considerada como uno de los medios más eficaces de estimular la emancipación social y cultural de las clases populares. ¿De qué formas promocionaba la lectura? Pues diversas maneras. La lectura es, como dices, fundamental porque marca un poco lo que es la autoformación del individuo. La lectura es el acceso a un mundo, digamos, también tradicionalmente vedado a las clases populares, y, como digo, el mecanismo de formación del individuo, que es el objetivo, digamos, libertario, de formación y de superación individual. Y, claro, la lectura, como decía antes, los obreros libertarios en gran medida son autodidactas, y el autodidactismo fundamentalmente se basa en la lectura. Entonces, la promoción de la lectura es una actividad, digamos, esencial en la sociabilidad libertaria, no solamente individual, sino también promocionando, obviamente, la existencia, en primer lugar, de bibliotecas en los centros libertarios, en los centros anarquistas y anarcosindicalistas. Hablo de sindicatos, hablo de locales de juventudes libertarias, etcétera, y también, lógicamente, de ateneos. Y bueno, ahí realmente llama mucho la atención que la biblioteca sea siempre un espacio esencial. Es decir, lo ves precisamente cuando tienes acceso a documentación que tiene, bueno, libros de actas o documentación propia de lo que fueron estos centros libertarios. Y ves que una de las principales preocupaciones a la hora de poner en marcha una entidad así, lo primero a lo que hacen referencia es la puesta en marcha de una biblioteca. Y del poco dinero que se tiene, que generalmente es muy poco en estos centros y en estas entidades, que además tenían muchos problemas por la situación a veces legal, de represión sobre ellos, de clandestinidad o de semiclandestinidad, ves que una de las preocupaciones, aún en estos contextos, es poner en marcha una biblioteca, tener suficientes fondos como para hacerse con un catálogo de libros, para que tuviera el acceso, fuera accesible para los afiliados o la gente que pasara por allí. Entonces, las bibliotecas son fundamentales. Esto es fundamental, el disponer de una biblioteca. Y después también se promociona la lectura a través de los propios catálogos de libros, la propia distribución de libros que se hace, por ejemplo, a través de las publicaciones libertarias, de las propias colecciones de libros a precios populares que se van a poner en marcha, las editoriales relacionadas con el movimiento libertario, siempre con la preocupación de que fueran precios asequibles para un público popular, obrero, títulos que no solamente fueran, y ahí también eso llama la atención, no solamente fueran títulos, digamos, de difusión doctrinal de las propias ideas libertarias, sino también de difusión cultural en un sentido general, o de los temas que antes comentábamos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la revista Estudios, una revista que fue muy importante en los años 30, muy conocida en estos medios libertarios y los medios obreros, una revista cultural libertaria, que uno de sus mayores objetivos era precisamente la difusión editorial, es decir, tener una editorial que publicó muchos libros en este momento, y que con colecciones, por ejemplo, dedicadas a temas relacionados con la vida cotidiana o el tema de la sexualidad, por ejemplo, al que antes nos referíamos, y también a la no solamente a la difusión de sus propias ediciones, sino de en general de catálogos de libros de otras editoriales, y en general, pues dar la posibilidad efectivamente de formar bibliotecas no solamente de entidades, sino también de los propios militantes, ¿eh? Los propios militantes que también iban, en la medida de sus posibilidades, haciéndose con un catálogo de libros a través de esta amplia oferta editorial. Dentro de la prensa y las diferentes publicaciones periódicas o más o menos periódicas, bueno, has mencionado la revista Estudios, uh-huh. Dentro de este ámbito quizás también podríamos meter a la revista Blanca, ¿no? Que tratas en temas con más reflexión y debate, ¿no? Hablando de la otra prensa, digamos, más politizada, la prensa más confederal y sindical, sí. Pues como Solidaridad uh-huh. Obrera o Tierra Libertad, ¿qué papel ejercían este tipo de publicaciones dentro de, digamos, de este ámbito del que estamos hablando, un poco de la sociología de los anarquistas de la época? La prensa, digamos, la prensa orgánica, La quiero prensa decir, orgánica, sí. pues bueno, es que era el movimiento, la prensa era el movimiento. O sea, sin la prensa no se puede entender, no se puede explicar la misma existencia, la articulación del movimiento, ¿no? Eso lo ha explicado, lo ha trabajado muy bien un autor como Paco Madrid, Paco Madrid, sí. que tiene su tesis doctoral precisamente sobre la prensa anarquista en España. Y bueno, efectivamente, es decir, el hecho de que el movimiento en ocasiones, el movimiento libertario, sus organizaciones pudieran articularse, surgía precisamente gracias a que desde la prensa se articulaba, se gestaba, nacía, digamos, a través de la propia red que creaba la publicación. Entonces, claro, decíamos antes, el grupo anarquista, que es un poco el grupo de afinidad, quiero decir, el grupo que reúne a los militantes, a los activistas libertarios, tenía la creación de una biblioteca, decíamos antes, en los Ateneos o en los sindicatos, una preocupación esencial. La otra preocupación esencial era en la puesta en marcha de una publicación. O sea, y claro, se entiende porque sin esa publicación, sin esa forma de comunicación, de interrelación entre los militantes, de difusión de la información, de difusión de las convocatorias, de expresión, obviamente también, no podía existir el movimiento. Entonces es lógico que existieran estas publicaciones, todos los grandes sindicatos, los grandes comités regionales, por supuesto los comités nacionales. Tenían su diario, ¿eh? El diario que daba información sobre la propia vida social, la propia vida sindical, y servía eso de plataforma de información. Hay que tener en cuenta también que hay que dar versión de lo que ocurre realmente en el movimiento obrero desde dentro. Es decir, es una información alternativa a la prensa burguesa, a la prensa, digamos, del sistema, y realmente eso sirve como medio de información, también como medio de comunicación, como decía, y también para articular el propio movimiento. Y nos faltaría también la vertiente de formación, la vertiente cultural que tiene la prensa. Y no estoy hablando solamente de las revistas culturales, sino también de esta prensa orgánica que no olvidaba secciones relacionadas con cuestiones de tipo cultural, que también existían aquí. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos. Es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío. río, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. La escuela moderna de Ferrer y Guardia, a principios de siglo, inspiró todo un movimiento pedagógico y a su vez influyó en la concepción que tenían los anarquistas de la educación como uno de los pilares básicos para la emancipación, lo que se tradujo en la casi obsesión de cada sindicato, de cada ateneo, por fundar su propia escuela racionalista. ¿En qué consistían los principios pedagógicos de las escuelas racionalistas? Bien, pues mira, justamente ese es el otro pilar, lo que comentábamos, decíamos, las publicaciones como digamos, preocupaciones, obsesiones esenciales a la hora de poner en marcha un proyecto propio. Hablaba de la biblioteca, hablaba de la publicación y la otra sería la escuela. Es decir, también ahí cada entidad que se fundaba, sindicato, ateneo, etcétera, tenía también, claro, esto era más complicado. Es decir, resultaba más complicado poner en marcha una escuela que reservar un espacio con una biblioteca, con libros, etcétera, porque la escuela implicaba un maestro, implicaba una continuidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto se hace, lo hacen las entidades libertarias, los sindicatos, los ateneos, etcétera, de una manera sorprendente, de una manera muy dinámica y con una inversión de recursos, de energías impresionante. Y bueno, efectivamente, como dices, se pone en marcha, siguiendo ya lo que es el siglo XX, el modelo racionalista. El modelo racionalista que sigue básicamente lo que es los planteamientos pedagógicos y la práctica de lo que es la escuela moderna de Ferrer y Guardia de inicios del siglo XX. Que bueno, va a establecer, digamos, un modelo. Ferrer y Guardia tampoco lo que hace es recoger, digamos, planteamientos pedagógicos alternativos que existían en estos momentos, finales del siglo XIX, y los pone en marcha y los vincula a una educación que sobre todo quiere ser antiautoritaria. Es una pedagogía libre, una pedagogía antiautoritaria. Esa sería la idea que lo resume. Es una pedagogía moderna, es decir, reúne las ideas de los experimentos, digamos, pedagógicos más modernos del momento, con unos planteamientos antiautoritarios en el que por primera vez, bueno, el niño, la niña, la persona educada, digamos, el educando es el centro de la acción educativa. Es decir, ya no hay tampoco una autoridad represora en el aula, se suprimen lo que son los premios, los castigos, etcétera, etcétera. Y de lo que se trata es de, no tanto de instruir, de transmitir una serie de conocimientos, como de procurar que se den las condiciones para que el individuo, el niño, la persona que se está formando, se desenvuelva libremente. Es decir, él mismo se forme, él mismo se eduque, él mismo crezca en un contexto libre, en un contexto no autoritario, dándole, digamos, las herramientas para que él mismo desarrolle su potencial, digamos. Entonces, bueno, por supuesto, se trata de una enseñanza, una educación basada en la razón, que, digamos, elimina cualquier presencia, digamos, de la religión. Esto ahora parece, no sé, no, tampoco ahora, pero bueno, parece algo poco importante, pero bueno, en una educación que básicamente la religión ocupaba en esos momentos un papel central, pues es evidentemente muy revolucionario, es una educación laica. No solamente los libertarios son partidarios de la educación laica, pero desde luego los libertarios lo colocan, digamos, en el centro, una educación racional y laica, y también científica, basada en presupuestos científicos, que intenta, pues eso, por supuesto, basarse plenamente en las categorías de la razón humana. Uh-huh. Y que en el fondo, sin adoctrinar, piensa que los propios presupuestos de esta educación basada en la razón, en la ciencia, en la libertad, etcétera, va a ser suficientemente revolucionaria ya de por sí. Es decir, la idea es que no hace falta hablar de anarquismo, sino que efectivamente la propia puesta en marcha de esa educación para que se formen finalmente individuos libres. Uno de los objetivos era que estas escuelas dispusiesen de ventanas y espacios abiertos, a ser posible en el campo, algo que no fue siempre posible, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay dos cosas, digamos, que muchas veces no se pudieron complementar. Es decir, existe efectivamente el interés por una educación abierta a la naturaleza, que bueno, es una educación también basada en la experimentación, en el contacto con la naturaleza, en la propia experimentación del niño, etcétera. Claro, esto exigía, estamos hablando también de un movimiento libertario que es básicamente, en el caso de Cataluña muy claramente, que es donde más expansión tienen este tipo de escuelas, a partir del ejemplo de Ferrer, un mundo urbano, un mundo de barriadas urbanas de la ciudad. Entonces resultaba en muchos casos complicado encontrar espacios abiertos, espacios donde se pudieran hacer excursiones a la naturaleza, etcétera. A pesar de eso se hicieron hubo experimentos muy interesantes de escuelas racionalistas en los años 10, en los años 20, en los años 30, que tuvieron contacto con la naturaleza, que procuraron que este aspecto no quedara marginado, teniendo en cuenta estas condiciones. Y también otra cosa fundamental, otro aspecto fundamental en el caso de las escuelas racionalistas fue también el hecho de que en muchas ocasiones no contaban con recursos suficientes. Estamos hablando de entidades que tenían que eran apoyadas por sindicatos o por entidades libertarias que no muchas veces no tenían los recursos suficientes para mantenerlas, a pesar de que era una prioridad el poderlas costear y poder pagar a un maestro racionalista, pero que muchas veces pues no tenían, no podían tener los recursos suficientes para hacerlo. A pesar de todo ello, hubo experiencias muy interesantes, como digo, y sobre todo un florecimiento de este tipo de escuelas, pues encomiable en ese sentido. Durante la guerra, entiendo que con las incautaciones de casinos y fincas de la burguesía, sería posible instalar escuelas en espacios ajardinados. Aquí la cosa cambiaría un poquillo, supongo. Sí, efectivamente. Claro, a partir de julio del 36 las posibilidades de ocupación de espacios aumentan. Es decir, se incautan edificios. Hay también la posibilidad de instalar centros en otros lugares, de colonias escolares, etcétera. Ahí también es un contexto propicio. Lo que pasa es que, claro, paralelamente va a ser la guerra un poco con sus condicionantes, con sus exigencias, la que va a permitir. Primero, la revolución permite que esto sea posible, pero al mismo tiempo la guerra va a condicionar que esto esté muy limitado por la propia movilización que lleva, la movilización de los soldados, de los hombres para la guerra y de recursos y demás, y va a condicionarlos mucho en ese sentido. Es decir, el propio curso de la guerra pues va a coartar estas experiencias, que en un primer momento en la guerra el contexto que se dio posibilitó, permitió que fueran reales. Cosas, proyectos, digamos, anhelados durante los años anteriores, que por fin parecía que en este momento, y así fue, se pusieron en marcha. Pero, como digo, condicionados por lo que fue la propia guerra, la propia marcha de la guerra. Esto de Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Ya nada se espera personalmente saltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia.

actividades de todo tipo, ¿no? También, pues conferencias o las charlas también, las lecturas o actividades, por ejemplo, ya en los grupos más de carácter naturista o nudista, pues actividades propias de su afinidad, que era en este caso o el naturismo o el nudismo, etcétera. Entonces, esas dos actividades, bueno, yo la destacaría como dentro de lo que es las prácticas culturales del movimiento libertario, las que más relación tenían un poco con la utilización del ocio, del tiempo libre, ¿no? Tanto las veladas como habría muchas otras, ¿no? Pero fundamentalmente estas tienen relación con eso, con utilizar el ocio y utilizarlo. Esto es importante también porque era una característica del movimiento libertario y también del movimiento obrero en general, utilizar el ocio de una manera, como se llamaban, utilizando un adjetivo muy también del momento, de una manera consciente. Sí. Es decir, ser consciente de que el tiempo libre, el ocio, tiene que ser invertido de una manera también formativa, útil para el individuo, en el sentido de que le forme, le sirva para aprender, para mejorar, para superarse, etcétera. Entonces, esto era una obsesión muy característica del movimiento obrero que postularse como alternativa a lo que es el ocio, era el ocio más extendido entre lo que era la clase trabajadora en general, no el movimiento obrero en el momento. Me refiero a los bares, las tabernas, pues el alcohol, el juego, los prostíbulos, etcétera. Es decir, lo que era un ocio que era considerado como degradante por parte de este movimiento obrero, y el movimiento libertario ahí es muy militante al respecto. Ese ocio es un ocio degradante, un ocio que al obrero no le aporta nada, sino que más bien lo degrada y además le hace el juego, digamos, al capitalismo en ese sentido, y perpetúa, digamos, la explotación. Frente a ese tipo de ocio, que era el más extendido entre los trabajadores, de estos vicios, entre comillas, como también se les llamaba, utilizando también una terminología muy del momento, los vicios de este tipo, el ocio obrerista y en este caso libertario es un ocio constructivo, un ocio útil, un ocio que debe aportar formación al individuo. En ese sentido, como se comentaba, las veladas, las giras, las excursiones, todo esto o cualquier otro tipo de actividad en común de los libertarios. Hemos hablado también de las conferencias, de las charlas, de los cursos, de aquello que fuera realmente formador, constructivo, etcétera. Ese era el ocio, la forma de ocio, digamos, más querida y más promocionada por los libertarios. ¿Y qué podemos decir sobre la integración en los propios barrios de los diferentes espacios de los que hemos estado hablando, de ateneos, escuelas, sindicatos? ¿Eran lugares herméticos o espacios habituales y frecuentados por los obreros? Por supuesto lo segundo, quiero decir, realmente ese era su objetivo. En absoluto hermético, sino que la propia existencia de los ateneos tiene que ver, por supuesto, con todo lo que hemos comentado, es decir, con la creación de un espacio cultural en la línea de los ateneos populares y obreros del siglo XIX, en este caso por parte del movimiento libertario, cuando se crean los ateneos racionalistas, libertarios, de divulgación social, tienen muchas denominaciones. Esta era una. Pero la otra, efectivamente, era ser espacios de relación social, de socialización en los barrios donde estaban los obreros, los barrios de trabajadores, barrios industriales, etcétera, de las ciudades. Entonces, ahí las ciudades o de las localidades industriales o de presencia obrerista, libertaria, también podían ser localidades del campo, donde hubiera una población afiliada a los sindicatos de este corte. Entonces, ahí realmente hacen una función de proyección de la vida social del movimiento, en ese sentido. Por un lado, por el tema del ocio que antes comentábamos, si proporcionan posibilidades de ocio a las familias obreras que han conocido el movimiento libertario a través del afiliado que está afiliado a la CNT en su taller o en su fábrica, y que también se le abre la posibilidad de acudir al Ateneo para asistir a las veladas o también las bibliotecas que tienen esos ateneos, etcétera. El ocio y también la cultura, como estamos viendo, es decir, los ateneos son escuelas de barrio también, es decir, no solamente pretenden formar la militancia, sino que también en la línea de esos ateneos populares y obreros eran espacios para extender la educación, extender la cultura a las clases populares. Entonces, están en los barrios, están en los sitios donde las carencias del Estado son mayores, las carencias de los servicios públicos, en este caso he comentado el ocio, he comentado la educación y la cultura, pero también otras cosas que, bueno, justamente en determinados contextos van a ser también muy claros, es decir, en el caso de los Ateneos Libertarios de Madrid durante la guerra, pues también cumplen funciones relacionadas con la asistencia social, con la sanidad, con la vida un poco del abastecimiento de la población, es decir, cumplen otras funciones ya que son locales, obreros situados en esas barriadas, cumplen funciones sociales, digamos, relacionadas con ese mundo obrero, de consultorios médicos, etcétera, etcétera. Entonces ahí cumplen esa función y evidentemente son lugares abiertos donde también hay una definición política, ideológica, está claro, es evidente, es decir, esos ateneos están constituidos por individuos, personas que son militantes libertarios, los ateneos que estamos hablando, es decir, son, por tanto, están orientados ideológicamente y en ocasiones también cumplen una función de, ¿cómo decirlo?, de auxiliar respecto al movimiento, cuando a lo mejor los sindicatos están clausurados o los grupos no pueden moverse con libertad, etcétera, no tienen locales propios, los ateneos también sirven de, se puede decir, de tapaderas o de lugares, digamos, auxiliares para el movimiento, complementarios, cuando no pueden existir otros locales. Entonces los ateneos cumplen esa función. Por tanto, también tienen una definición ideológica, también tienen una determinada orientación, pero como decía, cumplen también todas esas funciones en los barrios obreros donde han surgido y donde tienen su actividad. Por lo que hemos estado hablando, entiendo que la defensa y práctica de los valores libertarios no se reducía al ámbito militante en el sentido clásico, sino que pretendía ampliarse a la mayor parte de aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Efectivamente, sí. No solamente a lo que era la actividades que tuvieran el sello o que estuvieran en estas entidades, sino que en general a todo lo que fuera la propia superación del individuo, en un aspecto que los libertarios también es un sello distintivo suyo, en lo que son las prácticas culturales, que es su insistencia en lo que son las actividades que implican una transformación de la vida cotidiana del individuo, de su vida diaria, de sus costumbres, de sus hábitos, todo eso. Porque se piensa efectivamente que la revolución social tiene que ir acompañada, una revolución social colectiva tiene que ir acompañada de una revolución personal, una revolución en lo que es la propia vida del individuo, una revolución en la conciencia y también no teóricamente, sino en el día a día. Entonces eso hacía que se insistiera que una práctica fundamental, una práctica cultural fundamental fuera el poner en marcha, digamos, comportamientos, hábitos que implicaran un modo diferente de entender la propia conducta, la propia vida diaria del individuo. Por ejemplo, en el ámbito familiar, en las relaciones sexuales, el famoso amor libre y todas sus posibles interpretaciones que tuviera, sus posibles lecturas, porque era un concepto muy muy general, ¿no? Pero también otro tipo de hábitos, estábamos hablando antes del naturismo, del nudismo, Estábamos hablando antes también de la preocupación por la salud, que hacía que hubiera una especial preocupación por una salud, planteamientos de salud distintos a los de la medicina oficial, por ejemplo. Y también, bueno, un modo de vida, digamos, coherente con los principios de la paz y los principios de de concepción, digamos, de Humanísticos, global de una humanidad, digamos, de una concepción fraternal de de las relaciones humanas, etcétera. En el sentido, por ejemplo, de una conducta antimilitarista, militante por la paz, del aprendizaje también de lenguas que fueran comunes a la humanidad en su conjunto, lenguas artificiales, porque habían sido pensadas para que no primara una lengua sobre otra, y estoy hablando de las lenguas planificadas internacionales como el esperanto Esperanto. o el ido, por ejemplo, y por eso también esa insistencia en esta cuestión, que queda como muy, casi cuando se habla de ella, como muy anecdótica, pero no lo era en absoluto y tiene una coherencia ideológica con los planteamientos libertarios muy claro, muy clara, y también, bueno, todo la con todo lo que es la apuesta por la vida al margen de el control de la Iglesia, con un modo de vida laico que implicaba, pues eso, el rechazo de toda ceremonia religiosa, de todo control por parte de la Iglesia, de la vida del individuo, muy pautada y controlada y regulada por la Iglesia en general, como sabemos, huyendo de estas ceremonias religiosas, secularizando todo lo que son las costumbres, todo lo que son los hábitos de vida, etcétera. Por ejemplo, los bautizos no, los bautizos laicos, promocionando los bautizos laicos, promocionando las uniones libres, promocionando los entierros laicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las uniones libres implicaban también no solamente un modo de vivir al margen de la Iglesia, sino también al margen del Estado. Y también incluso un calendario común de celebraciones y homenajes, ¿no? Conmemorando el aniversario de la Comuna, la ejecución de los mártires de Chicago, el 1 de mayo, ¿no? O sea, digamos que configurando de alguna forma una identidad propia, ¿no? Al margen, Exacto, precisamente. exactamente. Sí, de eso se trata justamente, es decir, de todo movimiento social, toda cultura propia necesita también de estos signos, digamos, de identidad propia, ¿no? Que van fabricando un modo de sentir, un modo de ser, un modo de identificarse social, políticamente, etcétera. Entonces, claro, ahí pues también existe en el caso libertario pues eso, un calendario, digamos, propio, sentido como propio, que es el de los aniversarios de de fechas destacadas dentro de lo que es la historia del movimiento obrero. Se vinculan a la historia del movimiento obrero muy, muy claramente y bueno, pues en ese calendario existen unas fechas destacadas que se conmemoran. Antes hablábamos de lo de las veladas artísticas, pues desde finales del siglo XIX, en lo que es el mundo libertario, existía la costumbre también de realizar esas veladas en fechas claras, fechas que coincidieran con esas conmemoraciones, por ejemplo, el de el aniversario de la Comuna, o la fecha de la ejecución de los mártires de Chicago también. Bueno, ya después en en la guerra el 19 de julio, etcétera, etcétera. Es decir, fechas que tengan que ver con esto, con la reivindicación de un pasado propio. Un pasado propio, un pasado distintivo, un pasado del movimiento, un movimiento libertario, que es un movimiento obrero, y por tanto se siente parte de su historia. Y bueno, efectivamente, hay también todas las referencias propias de personajes, de individualidades, de militantes destacados a los que también se rinde homenaje, porque han sido especialmente importantes en la historia del movimiento obrero. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso durante la guerra también de Anselmo Lorenzo, por ejemplo. Ya lo que va a representar a partir de su muerte de Durruti durante la guerra, etcétera, etcétera. Hay algunos, o Ferrer y Guardia, mencionábamos antes a Ferrer y Guardia, también se convierte en una figura

Los anarquistas establecían así sus redes sociales, mientras frecuentaban el sindicato, la cooperativa o el Ateneo. Todos ellos integrados dentro de las propias redes sociales de los barrios obreros. A través de estas densas redes se establecía así una auténtica cultura proletaria de inspiración anarquista, basada en lazos de solidaridad y un sentimiento identitario de pertenencia. Solo de esta forma podía darse el caso de que, por ejemplo, un policía arrestase a un sindicalista y éste pidiese ayuda a los transeúntes para que le ayudasen a escapar, y que estos inmovilizasen al policía y el fugitivo pudiese liberarse poco después de las esposas con la ayuda de un ceretista metalúrgico. Precisamente uno de estos espacios más famosos por ser frecuentado por anarquistas durante los años 20 y 30 fue el bar La Tranquilidad, en el Paralel de Barcelona. En palabras de un anarquista asiduo de la época, La Tranquilidad era el café menos tranquilo del barrio. Este local, regentado por un viejo cenetista, se reunían obreros y sindicalistas tras la jornada de trabajo, debatiendo y discutiendo en las mesas, bebiendo agua del grifo los que no podían permitirse una consumición. Por allí se podía encontrar habitualmente a Durruti y su grupo debatiendo tácticas o conspirando. De la misma forma que durante mucho tiempo fue el objetivo de redadas de la policía, cacheos y tiroteos de los pistoleros pagados por la patronal. A causa de esto, se convirtió en un lugar habitual para comprar pistolas a 45 pesetas, a plazos si era necesario, para defenderse de los matones del sindicato libre o de la policía. Incluso eran habituales las rifas de pistolas, de la Star, la pistola sindicalista, que se hizo habitual en el mercado negro por ser un excedente del stock producido durante la Primera Guerra Mundial. Precisamente en este bar se cuenta que, a la petición de limosna por parte de un mendigo, Durruti le puso una pistola en la mano y le dijo: «Ve al banco a por dinero». Desde principios de siglo, varios cafés del barrio se habían convertido en punto de encuentro habitual de anarquistas y sindicalistas, en cuyas mesas circulaban noticias y rumores. En definitiva, eran unos de tantos lugares de socialización de los anarquistas. Precisamente, la consolidación de unas redes de sociabilidad exclusivamente libertarias entre finales de 1920 y principios de los años 30 hizo que los recién llegados pudiesen localizar a los grupos de afinidad e integrarse con facilidad en la ciudad. Este hecho fue oportuno, ya que el establecimiento de dictaduras en Italia, Argentina, Uruguay y Cuba durante estos años produjo un éxodo de anarquistas que llevó a muchos a refugiarse precisamente en Barcelona. Y el bar La Tranquilidad fue uno de tantos puntos de referencia, como los sindicatos de barrio o los ateneos a los que acudían exiliados e inmigrantes, y donde recibían orientación sobre trabajo y pasaban a integrarse en las redes comunitarias de solidaridad. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Antes de despedirnos por esta semana, conviene recapitular un poco lo que llevamos de ciclo sobre el anarquismo español de los años 20 y 30. Para empezar, hablamos en su momento de la existencia de redes comunitarias de resistencia y solidaridad en los propios barrios obreros. Unos barrios obreros con una vida comunitaria arraigada y una cultura identitaria y de cohesión frente a la policía o las tácticas institucionales o electoralistas de la burguesía. Todas estas tradiciones obreras de lucha, de protesta y resistencia se verían especialmente potenciadas con la aparición y el arraigo de una organización sindical moderna, cuya estructura se adaptaba perfectamente a las redes de los barrios y cuyos principios básicos, como la acción directa o la no mediación, encajaban con estas tradiciones de los barrios obreros. La coordinación de las luchas a través del sindicato único fomentaba la solidaridad, globalizando cualquier conflicto parcial. La lucha sindical, organizada de forma asamblearia desde cada sindicato local hasta el sindicato único de ramo, fomentó esa cultura en las fábricas que hacía activar y extender una huelga con rapidez, lo que a su vez le convertía en una herramienta poderosísima contra la burguesía. La cultura asamblearia en las fábricas permitiría además a varias generaciones de trabajadores formarse en la cooperación y en el debate y discusión, así como la gestión, lo que favorecería las colectivizaciones de los centros de trabajo sin frenar la producción una vez estallada la guerra y la revolución y desaparecidos los patronos. Junto a estas redes sociales de los barrios obreros y esa tradición comunitaria extendida a las fábricas, el tercer pilar de la fuerza del anarquismo español era la cultura. Múltiples espacios de socialización y formación como ateneos, escuelas racionalistas o una prensa propia. Espacios como los ateneos se integraban en los barrios como lugares de formación, de ocio y de socialización. Así, el Ateneo junto con el sindicato de barrio afianzaba los lazos que había entre los anarquistas y el resto de la comunidad. De esta forma, se reforzaban los vínculos que unían las aspiraciones cotidianas de los trabajadores con los del movimiento, estableciendo un nuevo marco de referencia para el descontento de la comunidad al revestir la cultura obrera existente con una ideología de protesta más coherente y convirtiendo al mismo tiempo la sociología espontánea de los barrios en ideas y prácticas anarquistas. Gracias a sus lazos con los ateneos y las escuelas racionalistas, la CNT logró influir en la cultura obrera de oposición y ayudar a moldear una visión proletaria del mundo relativamente autónoma. Esto ocurrió durante una época en la que, en otras partes de Europa, la llegada de formas de cultura de masas como el fútbol y las salas de música habían empezado a mermar y diluir la conciencia socialista. En especial, los ateneos y las escuelas racionalistas propagaron una cultura anticlerical que desafiaba al oscurantismo y a las jerarquías establecidas de la educación religiosa y estatal, contribuyendo de forma inestimable a la cultura de clase de la CNT, al educar a varias generaciones de militantes anarquistas. fábrica, en el ámbito del ocio, la cultura y la formación, en los propios barrios, de lo estrictamente político a lo cotidiano, todo tamizado por los valores del apoyo mutuo, la democracia directa y la independencia de las instituciones. Pero aún quedaría un reto más, ser capaces de enfrentarse al enemigo fascista, las milicias populares contra un ejército convencional. Y por supuesto, la propia experiencia revolucionaria en la práctica a partir de julio del 36. Y sobre eso trataremos en los dos últimos programas de este ciclo. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.